Radio Ubrique. Deportes. El tramo final de la tarde que, bueno, pues viene marcado por el tiempo de deportes. Cada día a esta hora, a partir de las 5 y en el tramo que nos queda hasta las 6 de la tarde vamos a estar con toda la información deportiva. En una época, un periplo este, todavía el mes de octubre en el que los diferentes clubes pues están arrancando sus respectivas temporadas. Es el caso, por ejemplo, del Club de Gimnasia Rítmica, uno de esos clubes, un club de nueva creación aquí en la localidad de Ubrique y que, bueno, pues sin ir más lejos, alcanza ya casi el medio centenar de alumnas a los mandos de María Delgado. Un club que se creaba, o al menos tenía su constitución oficial este pasado mes de septiembre, después de prácticamente un año, ¿no? O algo más incluso, de papeleo, de burocracia y de clases y entrenamiento, ¿no? Que ya estaban recibiendo aquellas alumnas que, bueno, pues apuestan desde cero por esta disciplina, esta gimnasia rítmica, que está abierta no solo a alumnas sino también a alumnos, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar en los próximos minutos con la técnico, también con su entrenadora María Delgado, natural de la estación de Gaucín, pero que bueno, pues el lunes y miércoles se desplaza a Ubrique para formar no solo en el deporte sino también en todos esos valores, ¿no? que lleva la gimnasia rítmica, como decimos, a casi 50 alumnas y con algunas plazas todavía libres. De eso vamos a centrarnos en el día de hoy, este miércoles 2 de octubre, pero antes, si os parece, nos quedamos también repasando un poco los resultados que se han dado en los últimos días. Os contaba ayer que el pasado viernes se clausuraba, se jugaban las finales, las fases finales, de hecho también semifinales y finales de el Memorial Manuel Domínguez de Pádel, una nueva edición desde el Club de Pádel de Ubrique, que han querido agradecer la participación de todos los jugadores y su buena conducta, así como a la familia de Manuel Domínguez, ¿no? que sigue haciendo posible esta cita anual con la que recordar a ese amante del deporte como es el pádel, a Manuel Domínguez. Bueno, pues una importante gran bolsa de premios los que se repartieron en ese memorial Manuel Domínguez. En total pues fueron casi 800 euros, como decimos, lo que se repartió, ¿no?, en premios en ese torneo memorial. 870 euros concretamente, 750 en efectivo, 120 euros en gasolina y además de los trofeos, ¿no?, y los innumerables sorteos que se realizaron una vez se procedió a la entrega de premios. El cuadro de honor, que quedó con de la siguiente manera: en el nivel 1 los campeones fueron Pablo Moreno y Carlos Pérez, que vencieron en la final a los otrora subcampeones José Manuel Fernández Rivera y Pedro Romero. Los campeones de consolación, que fueron los cortesanos Álvaro Rondón y Raúl García. En el nivel 2 los campeones Edu Carrasco y José Carlos Gómez, subcampeones José Antonio Barea y Andrés Esteban, campeones de consolación Dani Villanueva y Luis Calvillo. Y en el nivel 3, la victoria final fue para David Olmedo y José Antonio Jiménez, venciendo en la final a Antonio Ponce y Juan Fernández, subcampeones de este nivel 3. Y como campeones de nivel 3 quedaron Javier Castro y Manuel Castro. Eso fue el viernes, el torneo se jugó de lunes a viernes. Ahora la actividad del Club de Pádel pues se centra, ¿no?, en esa competición de series nacionales de pádel en esta temporada 24-25, que de nuevo el club ubriqueño pone en liza a dos equipos, uno en categoría 1000, otro en categoría 500. Ya se pusieron en marcha este fin de semana último, no el anterior, con victoria para el equipo A en Ubrique frente al Torno por 10-2 y con derrota del equipo B en el Torno, en Cádiz capital ante Zona Franca por 12-0. Este fin de semana nueva cita para ambos equipos, unas citas que, si os parece, pues retomamos el próximo viernes. Ahora también hablamos de ajedrez, porque este pasado fin de semana, concretamente el domingo, se celebraba el domingo 29 de septiembre, como digo, se celebraba en el Fernando Gavilán el torneo de ajedrez de feria, que resultaba o finalizaba con los siguientes resultados. En la general, el primer clasificado fue José Ramón Rodríguez, el segundo clasificado Manuel Ordóñez y el tercer clasificado Luis Miguel Calvellido. Luego, dentro de las diferentes categorías, en juveniles, primer clasificado Leo Mejías, juveniles de hasta 18 años, segundo clasificado Miguel Peña y tercer clasificado Abel Moreno. Juveniles de hasta 14 años, primer clasificado Leo Ruiz, segundo clasificado Alberto Benítez y tercer clasificado Juan José Sellez. En juveniles hasta 10 años, primer clasificado Álvaro Carrasco, segundo clasificado Hugo Amaya, tercer clasificado Martín Mancilla. Y dentro de la categoría de veteranos mayores de 65 años, primer clasificado Alfonso Rodríguez y segundo clasificado Pepe García. El trofeo a la mejor o la primera fémina quedó desierto al no haber féminas inscritas en esta cita. Bueno, pues eso en cuanto al pádel y al ajedrez, citas que hemos retomado en este miércoles en el que la gimnasia rítmica va a centrar el grueso de este programa. Los comienzos que siempre son difíciles pero bonitos, ¿no? Complicados por todo el trabajo que conlleva y bonito por ir viendo los avances, esos primeros pasos de un proyecto, ¿no? Es lo que le debe estar sucediendo a quienes forman parte del Club Gimnasia Rítmica de Ubrique, que tras prácticamente un año, el pasado mes de septiembre, conseguían constituirse como entidad local, como club a todos los efectos para que, bueno, pues amantes de esta disciplina puedan disfrutar de este espectacular y llamativo deporte. Nosotros que vamos a abordar hoy, la mayor parte de nuestro programa la vamos a centrar en la gimnasia rítmica, en este club de gimnasia rítmica de Ubrique. Hace algunas semanas, meses incluso, hablábamos con la que ahora es presidenta del club, con Cristina Salas. Hoy nos vamos a detener para conocer más acerca de como decimos, ¿no? De entrenamiento, de deporte y del club, con María Delgado, que es la técnico, es la entrenadora de este club gimnasia rítmica de Ubrique y que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. María Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me preguntaba, ¿qué puede más? ¿La pesadez de los trámites, el papeleo, la burocracia o la ilusión de ver nacer un nuevo proyecto como este, María? A ver, los comienzos, como tú dices, son difíciles, son muchísimos papeles, muchísimas cosas que hay que entregar, hay que estar pendiente de muchas plazas, de muchas cosas, pero la verdad que los inicios también están, me gustan, los niños llegan con mucha ilusión, son un nuevo inicio, un nuevo comienzo, y la verdad que bastante bien. Uh-huh. ¿Quién es María Delgado? Me refiero a nivel de deportivo, de gimnasia rítmica. Cuéntanos un poco tu trayectoria como gimnasta, primero imagino, ¿no? Primero como deportista y ahora como entrenadora. Pues sí, empecé ya mayor, la verdad, empecé con la edad con la que las niñas se suelen retirar. Pero como siempre me había gustado la gimnasia, siempre me había llamado la atención, pues intenté meterme poco a poco en el club que había en mi pueblo, en Archidona, y lo conseguí. Al principio no me dejaron porque era una actividad extracolar del colegio, yo ya tenía 17 años, pero bueno, conseguí convencer a la entrenadora y entré. Estuve mi primer año haciendo gimnasia a nivel escolar, y cuando terminaba la primera temporada, estaba tan enamorada que decidí apuntarme al primer nivel y ser técnico deportivo de gimnasia rítmica. Uh-huh. He seguido y tras varios años pues también me saqué segundo y actualmente soy entrenadora a nivel autonómico y también gimnasta a nivel autonómico porque voy a campeonato de Andalucía. No conseguí mucho, pero bueno, poco a poco, trabajo y constancia y al final celebraremos algo. Uh-huh. La gimnasia rítmica, María, siempre ha sido un deporte reservado para grandes localidades, ¿no? Al menos yo lo he entendido así, lo he visto así, ¿no? Al ser un deporte más minoritario, ¿no? Al menos por esta zona, otros como el fútbol o el baloncesto, ¿es más complicado encontrar un número mínimo de alumnos, de alumnas aquí? Sí, perdón. Sí, y además es bastante difícil, porque yo estoy en pueblecillos rurales, que el único pueblo así más grande que llevo ahora mismo es Ubrique, que es el único grupo que puedo decir, tengo 40 y muchas niñas. Porque luego ya te digo, aquí son pueblecillos que no, tiene que ser una actividad que de verdad le gusta a la gente, porque no es una actividad para todo el mundo. Hay dolor, hay sufrimiento, hay mucha constancia, mucha disciplina, pero claro, los niños que le terminan gustando y eso se suelen quedar. Pero es verdad que los grupos no suelen ser muy muy grandes, en, ya te digo, en los pueblecillos a los que yo estoy acostumbrada ahí. Debe ser bonito también, supondrá un reto, ¿no? También a nivel personal, florecer este deporte o germinar semilla, poner la semilla de este deporte en estos entornos rurales, ¿no? ¿Me lo puedes repetir, por fin? Sí, digo que debe ser un reto para ti, ¿no? También a nivel personal, el ver cómo florece este deporte en estos entornos rurales, ¿no, María? Pues sí, la verdad. Es un poco complicado. Hay veces que sí florece y que vamos muy bien, pero a lo mejor esa floritura tampoco nos dura mucho. Hay niños que sí aguantan toda la temporada, niños que no. Hay niños que vienen, porque es verdad que tenemos mucho desconocimiento también de lo que es la gimnasia. Tenemos la artística, la acrobática, la estética, entonces las niñas vienen a la rítmica diciendo, bueno, y las barras, bueno, y yo no tengo que saltar un potro, yo no tengo que, ¿sabes? Como que también, aparte de ser un deporte difícil para que la gente llamarle la atención, tienen mucho desconocimiento sobre lo que es la gimnasia. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, ¿qué es para ti la gimnasia? ¿Qué tipo de gimnasia, qué tipo de ejercicio, de entrenamiento lleváis a cabo? Pues ahora mismo estamos empezando con las preparaciones físicas para retomar un poco después del verano y colocar un poco a las niñas más dentro de la vereilla, como yo les suelo decir. Sí. Y la verdad que ahora mismo estamos con eso, trabajo de flexibilidad mucho, conciencia corporal también con las niñas. Y yo ya te digo, yo que vivo por y para la gimnasia. Yo me acuesto pensando en la gimnasia, me levanto pensando en la gimnasia, en las músicas, en las niñas, en los aparatos. También tengo niños, que lo siento, es que estoy muy acostumbrada a decir niña y me acostumbro a decir niña, sí. Pero también tengo niña. O sea que cuando diga niña, imaginas que es una arroba. Sí, tío, precisamente quería hablar por ahí, porque no sé si de los 40 y muchos, como decía, alumnos del club de Ubrique, no sé si hay algún niño. No, por desgracia no tengo ningún niño. Estoy esperando a ver si alguno se anima. Eso te iba a decir, que dices por desgracia porque evidentemente es un deporte. Es verdad que siempre ha sido más llamativo, ¿no? O más practicado por niñas. Y además ahora mismo a nivel de torneo importante la rítmica no está bien vista para nivel masculino. Uh-huh. ¿Y eso por qué? En España es el único sitio donde tenemos un campeonato de España masculino. Que los niños compiten con las mismas condiciones y los mismos requisitos que las niñas, pero claro, eso no lo tenemos en España. Por ejemplo, las que se encargan un poco de cómo llevan la gimnasia, cómo se organiza la gimnasia, serían rusas y tal y cual, y ellas no están muy conformes con que los niños en sí hagan gimnasia. Entonces están intentando sacar otra modalidad nueva de gimnasia solo para los hombres. Uh-huh. Pero claro, yo estoy muy en contra. Yo quiero que los niños entren con las niñas, que hagan lo mismo porque son capaces, porque se puede. Y la verdad es que hay muchos niños que son unos máquinas. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, María, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué los niños son o somos tan reacios a este deporte? Hay muchos niños que les gusta y empiezan y están muy contentos. Lo malo es, los niños son niños, pero claro, hacen daño con los comentarios. Entonces ya luego llegan al colegio, se suelen meter con ellos porque tú bailas, porque tú vas a la gimnasia, porque tú vas con las niñas. Más que nada yo solo llevo a la parte de los celos, ¿no? Como son niños, pues claro, van a la gimnasia, van a un grupo con un montón de niñas, pues todas las niñas están pendientes del niño. Uh-huh. Además yo tengo un niño que ese niño lo tienen todas las niñas, que no le va a dar falta de nada. Allá no tienes agua, Leo, yo te doy agua. No tengo toalla, Leo, yo te presto mi toalla. O sea que un llamamiento, ¿no?, a niños de Ubrique que les pueda gustar, que entre otros atractivos, pues ahí va a estar bien cuidado, ¿no?, bien tratado, ¿no? Va a estar la gloria, vale, en brazos. María, ¿cómo llegas a Ubrique? ¿Cómo surge la posibilidad de entrenar aquí en Ubrique, de crear un grupo? Pues lo mismo que hemos estado hablando antes, son grupitos pequeños. No se suele sacar mucho dinero, lleva mucho trabajo, pero no se suele, económicamente no ganas muchísimo. Entonces he tenido que buscarme un poco la habichuela, empecé a buscar. Y claro, uno de los pueblos así, bueno, ciudad, pueblo que más cerca había pillado y que mejor estaba de habitantes, pues era Ubrique, y decidí probar suerte en Ubrique. Uh-huh. Y a raíz de aquí, ¿te pones en contacto con, no sé, el patronato, con el ayuntamiento? Sí, con patronato. Uh-huh. Y ellos ya empezaron a organizarlo todo, ya me prestaron instalaciones y ya pues luego estamos averiguando para hacer cambios en instalaciones, para hacer cambios de los grupos, cambios de horarios. Porque ya te digo, el año pasado estábamos igual, empezamos muy bien, luego hubo un poco de bajón con las niñas y ya luego pues volvimos a retomar, pero que suelen ser actividades con mucha montaña rusa de alumnos. Sí. ¿Cómo fue ese primer año? Bien, la verdad, un poco más difícil, llego nueva, los niños no me conocen, los padres no me conocen, y claro, yo llego, la gimnasia se suele trabajar en conjunto, que son grupos de 5 niñas o 6 niñas, y yo lo primero que organizo son conjuntos para todo el mundo. Entonces, claro, ahora tengo que hacer que familias que no se conocen tengan que tener trato, porque tienen que ponerse de acuerdo para vestuario, viajes, competiciones. Y la verdad que el primer año no mal, porque no me ha ido mal, la verdad, pero muy caótico, muy... Ya te digo, es que nadie se conocía, nadie me conocía a mí, la gente no sabía dónde tenían que ir, lo que tenían que hacer, pero bueno, bastante claro, bien. Claro, el desconocimiento, intento también poner un poco en la piel de las familias, ¿no? Un deporte nuevo, que no se estaba practicando aquí en Ubrique, una entrenadora que tampoco la conocían y familias entre ellas que bueno, pues tampoco tenían contacto. ¿Ha sido también la implicación de las familias una de las partes de que vaya tan bien, ¿no? Porque yo entiendo que 46 alumnas son bastante, es un número bastante considerable, ¿no? Para un deporte como la gimnasia rítmica. No sé si tú estás igual de contenta con este número, María, porque... Yo estoy muy contenta, yo sabes, el año pasado tenía 20 niñas, este año tengo el doble, pues yo encantada. Vale, pues partiendo de esa base, digo, la implicación de las familias también ha sido parte de este éxito. Sí, la verdad, los papis han estado haciendo este verano un trabajazo, han organizado el club, han hecho el club desde cero, se han metido en un montón de cosas, están intentando buscarnos un tapiz para que podamos seguir con la actividad, se han metido en diputación para que podamos ir al circuito de diputación este año... Y ya te digo, están haciendo un trabajazo con todo. ¿En qué os condiciona el no disponer de tapiz? Pues la verdad que es un poco complicado, porque nosotros usamos una alfombra, para que todo el mundo lo entienda, una moqueta de color candy que mide 14 por 14. Y claro, tú por mucho que tú le digas a los niños, hay que bailar dentro de los 4 conos, no puedo salirme de la línea tal. Los niños luego llegan a los campeonatos de verdad, en serio, cuando ven el tapiz se quedan. Yo tengo que pisar todo eso, yo tengo que bailar en todo eso, yo tengo que llegar. Que sí, que llega, tú tranquilo, que llega. Pero claro, como no es lo mismo bailar en un suelo que bailar en un tapiz, luego por ahí es verdad que salimos perjudicados. Porque una de las cosillas que tenemos es que tenemos que tocar todos los rincones del tapiz para que no nos penalicen. Y claro, los niños al no estar acostumbrados, pues es normal que algunos fallos de desplazamientos tienen. Claro. Pero luego la verdad que... Para no tener tapiz, muy bien. Imagino que supondrá también un impulso, ¿no? Una vez que se consiga, hablaba con gente del club, me decía que, bueno, todavía no, pero que está próximo, ¿no?, a conseguir ese tapiz. Sí, ya casi lo tenemos. Han estado mirando un montón de presupuestos y cosillas y patrocinadores a ver si nos pueden ayudar económicamente, porque ya te digo, es un gasto bastante grande. Pero claro, el tener un tapiz ya podríamos nosotros... está un poco más en el punto de mira, organizar torneos, que la gente de Cádiz viniese a Ubrique, y un poco más de vidilla a la gimnasia. Claro, es que me imagino a los niños desorientados, ¿no? Una vez que llegan y le ponen el tapiz, desorientados por completo, ¿no? Pues claro, imagínate la primera vez, que además tuvimos suerte, porque de las primeras veces que fuimos una exhibición. Un poco de convivencia a nivel de rítmica, pero claro, igualmente los niños llegan, se han pegado ensayando 3 meses, incluso 4 meses hasta Navidad, llegaban con muchas ganas, llegaban con mucho, y luego al ponerlos allí, los pobreticos míos son niños y es verdad que lo pasan mal porque no, como que no me entienden, se ponen muy nerviosos, se les cierra la cabeza y es como, pero yo cómo voy a llegar allí, y yo cómo voy a hacer esto, y yo cómo voy a poder. Entonces la primera, verdad que fue un poco más susto, más miedo para mí, para ellos y para todos. Pero luego ya la segunda vez que fuimos fuera, que fueron ya una competición de verdad, la verdad que las niñas súper bien, porque solo fueron 3 o 4 niñas, pero genial. Se subieron todas lo más alto del podio, iban flipando porque no se lo creían, y la verdad que súper bien. Estás contenta, ¿no, María, con el trabajo desarrollado y con la evolución de tus niños, ¿no? Yo, claro, yo por supuesto que sí. Oye, ¿y qué aspectos crees que atraen a las alumnas? Ha sido muy difícil, porque doblar la cifra de 20 a 40, de 20 y algo a 40 y algo, es importante, un salto importante, cuantitativo. ¿Ha sido muy difícil? Pues la verdad que es que todo el tema de publicidad y eso lo ha llevado Cristina, uh-huh. que es un encanto, menos mal que ella se ha encargado de hacerlo todo. Porque yo, es verdad que yo he publicado en redes sociales, lo he publicado por los estados de WhatsApp y por todas esas cosas, pero claro, yo al no tener mucha gente de Ubrique, que ahora que no, yo tampoco le podía hacer mucha publicidad. Uh-huh. También lo intentamos por Patronato, que Patronato lo publicase. Lo ofertara, sí. Claro, pero ya hubo algunos problemillas con las redes, mi cartel no estaba bien hecho, ya tuvimos así más problemillas para las niñas, porque a mí incluso me llegaba gente a las clases diciéndome, bueno, ¿las clases estas de qué son? Porque luego cuando tú mirabas es que no se veía ni el nombre de la clase. Uh-huh. Y la verdad que si no llegases por ello, yo no sé cómo, ese número tan grande de niños, no sé cómo lo hubiera yo sacado. Uh-huh. ¿Qué aspectos crees que atraen a los alumnos a la gimnasia rítmica? No sé, sinceramente, creo que les llama mucho la atención lo que es la acrobacia, les suele gustar a los niños las porteretas, luego también los primeros días yo les suelo enseñar los aparatos que tenemos, las ropas que llevamos, las ropas suelen ser muy llamativas, entonces al enseñárselo a los niños ya, ay, yo quiero uno, yo quiero, uh-huh. y pues por ahí también pues se los puede ganar un poco. Y me decía que un poco los valores, ¿no?, de la gimnasia son eso, ¿no?, la disciplina, el trabajo físico. Trabajo físico, la solución de los problemas, el control de la frustración, sobre todo los niños se frustran mucho deportivamente y tienen un montón de cosas, porque yo luego lo pienso, y es verdad que los niños, una vez que están dentro de la gimnasia, cuando van pasando los meses y van pasando los años, como que los ves, entran siendo niños y luego los ves muy maduros. Uh-huh. Para lo que es la actividad, entienden que no siempre se gana, se pierde, no pasa nada, se falla, incluso la gente de que está en alto rendimiento también fallan, porque somos humanos, porque es normal que por mucho mecanizamiento que tú lleves de los elementos falles. Y la verdad que muy bien, yo con ellos estoy muy contenta, nos aprenden muy rápido, los valores los llevan en condición, entienden que son un equipo, que son un grupo y se ayudan, la verdad. Uh-huh. Aparte del tapiz, ¿qué otras demandas tenéis como club? Pues principal, lo que nos hace falta es un tapiz. Teniendo un tapiz ya se podrían hacer un montón más de cosillas. Porque ya luego lo que aparatos no le hacen falta, aparatos serían las cuerdas, las pelotas, las cintas, que es lo que más le suele llamar a la gente la atención. Eso va a depender de la edad de las niñas. Entonces yo creo que principalmente, como para poder decir, uff, ya somos un club y respirar tranquilo es un tapiz. Vaya a respirar tranquilo, precisamente, ¿no? Literal, ¿no? Cuando llegue el tapiz, ¿no? María. Ay, ya cuando lo veamos allí, qué guay. No, me ilusión, ya vendo allí, cuando me lo traigan, si es que no lo traen. No os lo vais a creer. Oye, y en el resto de pueblo, imagino que te enfrentarás a estos mismos problemas o dificultades, ¿no? Claro que sí, a estos mismos problemas, independiente a todo, yo sola y regular. También son pueblos rurales, no tengo grupos demasiado grandes de niños. Los ayuntamientos, pues, te dicen que colaboran y luego no colaboran. Algunos no te dicen nada y luego aparecen con algún detalle para el club. Pero claro, suelen ser difíciles los comienzos por aquí. Pues vamos a centrarnos un poquito también en horarios, qué clases, qué grupo, cómo tenéis organizado, distribuido las clases aquí en Ubrique. Pues este año tengo dos grupitos. Hemos empezado con un grupo de iniciación que se trabajaría la base desde cero. Son un poco más clases más light. Hacen realmente lo mismo, pero claro, como siguen siendo niños, pues desde un punto de vista más divertido, ¿no? O sea, hacemos la preparación física, hacemos la flexibilidad, hacemos calentamiento, manejo y tal, pero siempre desde un punto más light. Uh-huh. Y luego tengo el grupo de competición, que son los niños que se están preparando para ir este año a Diputación, que la verdad en competición no hay muchas, porque es verdad que suele asustar un poco cuando se le dice competición, uh-huh. pero realmente las clases son iguales, el funcionamiento es igual, lo único que las clases son un poco más serias. Uh-huh. Y luego tengo los dos grupitos, el primer grupito que sería de iniciación de 4 a 5 y media, y el segundo de 5 y media a 7, que serían los niños de competición. Uh-huh. Lunes y miércoles, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Oye, el Instituto Los Remedios. ¿Y con este número ya tendría ahí el cupo cerrado? ¿Todavía estáis abiertos a que se pueda...? No, todavía seguimos con la inscripción abierta, sigue habiendo plazo para los niños. Mi idea es llegar... Ahora mismo tengo en un grupo 20 y pocos, y en el otro no llego, creo que no son ni 12 niños. Yo máximo por grupo cogería 30 niños, para que fueran 5 conjuntos, 6 conjuntos, dependiendo del número de cada conjunto, pero para poder dedicarle tiempo a todos, porque ya una vez que me pasen de 30 niños, es verdad que ya las clases empiezan a ser un poco desmadre. Uh-huh. ¿Y desde qué edad, María? Desde los 4. Uh-huh. Desde los 4 hasta la edad que se quiera, porque yo, por ejemplo, tengo 25 años y sigo compitiendo. Es verdad que no es lo mismo que para mí, como tope pondría unos 20 años aproximadamente, pero más que nada por el cambio de la diferencia de edad que hay en los grupos. Uh-huh. Porque es verdad que hay gente adulta que ha intentado formar parte, pero claro, es como que yo le haría un grupo diferente con gente adulta, porque no veo bien una mujer a lo mejor con 28 años con niños de 3. Claro. ¿Me entiendes? Hay muchos niveles, muchas diferencias de nivel mental y muchas diferencias de que me entiendan o no me entiendan. Entonces, claro, o los chicos van a estar diciendo que está diciendo la maestra, o los grandes van a estar diciendo vaya pérdida de tiempo. Claro. Oye, me decías que las competiciones, que hay pocas aquí en la provincia, lo que sí vais a hacer con el grupo de competición es entrar en el circuito de diputación, ¿no? Sí, la idea principal sería entrar en el circuito de diputación, pero claro, la rítmica va un poco como, yo se lo explico a los padres, va como los cumpleaños. Tú puedes ir a un cumpleaños si a ti te llega la invitación. Si a ti no te llega la invitación de ese cumpleaños, no podemos ir a ese torneo. Uh-huh. Entonces hay que hacerse un poco, hay que darse a conocer, hay que decir, mira, que en Obrique estamos aquí, que tenemos gimnasia. Y ya a partir de ahí, pues empezarán a invitarnos a los torneos. Uh-huh. La idea principal es ir a diputación, pero también tenemos algunos torneillos más por ahí sueltos. O sea, que a través de otros torneos que imagino que organizan otros clubes de otras localidades, ¿no? A raíz de ahí se da a conocer y podéis optar a entrar a ese circuito de diputación, entiendo, ¿no? Diputación, realmente lo único que necesitamos es ser club y estar dentro de la provincia de Cádiz. Y la misma diputación de Cádiz es la que se pone en contacto con los clubes de la provincia. Uh-huh. Y ya luego, pues el resto de torneos sí es que conozca a la entrenadora o que conozca a alguien que vaya y que le diga que tú quieres ir. Uh-huh. Un poco por comunicación entre uno y otro. Uh-huh. Bueno, ya habéis estado en algunas citas, ¿no? Sí, el año pasado estuvimos en Ronda. ¿Sí? Y en Gaucín. Uh-huh. También estaban invitados al torneo de corte, lo que pasa es que no salió por falta de gente. Uh-huh. Oye, ¿cómo fueron esas experiencias de las niñas en estos eventos? Pues bien, la verdad, lo que te digo, al principio un poco más complicado, más ahí ya por lo del tapiz, pero luego la verdad que bastante bien. Las niñas entienden que haciendo lo que estás haciendo siempre en el entrenamiento, luego los resultados son buenos. Uh-huh. Ahora sí, hay que calcar lo que hacemos los resultados, en los entrenamientos, luego en las competiciones. Uh-huh. Pero la verdad que bastante bien, fuimos competiciones, fueron a dos, y la verdad que muy bien, subieron todas a podium, se trajeron en la primera todas oro, en la segunda creo que también hubo algunos oros, y la verdad que muy bien. Uh-huh. Que para llevarte este poco tiempo, ¿no? Pues es importante también eso, ¿no? Y luego también el verse, ¿no? No es lo mismo ir a entrenar todos los días, lunes y miércoles, que verse luego, ¿no? En una competición ante un jurado, ante un público y ante otras rivales, ¿no? Claro, además eso siempre asusta. Sabes que a ti te están poniendo una nota o que te están puntuando, dices, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si esto no lo he hecho bien? ¿O si ahora me he equivocado? Pero la verdad que muy bien, han sabido responder muy bien. Pero sí es verdad que es más complicado. Yo también acostumbro a los niños a entrenarse en público. Uh-huh. Es decir, yo no suelo dejar a los padres dentro. Si hay otra actividad, intento que los niños no estén pendientes de las niñas. Como que ellas vayan independientes, como que ellas se sientan cómodas, y una vez que ellas estén cómodas con lo que hacen, ya ser capaces de enseñárselo a la gente, porque también es verdad que las niñas tienen que expresar mucho, tienen que hacer muchos movimientos, muchas cosas, y es como cuando tú estás en tu casa, ¿no? Tú te pones la ducha y tú eres el mejor cantante del mundo, pero luego cuando la gente te está escuchando dices tú, pues lo mismo no sé yo cantar. Claro. Pues esto es lo mismo, los niños primero solos y ya luego con el resto de gente. Entonces, vamos a competir, es la primera vez que tengo mucha gente pendiente de mí, aparte delante del tapiz hay una mesa enorme con un montón de gente que están trabajando, los pobres chicos míos no son malos, pero están muy serios, sí, mirándote para que no se les vaya a escapar nada. Entonces las niñas, ¡ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Pero no pasa nada, no pasa nada. Por eso también lo de la madurez que hablábamos antes, ¿no? Que terminan el curso, el año, siendo mucho más maduros, ¿no? Claro, terminan el curso saliendo por el arco, debajo del arco, que te dicen, venga, ahora cuando termine te veo. Pues ya no me hace falta ni que me des suerte, ni que me des un beso. Yo dime, venga, que me voy, que yo me voy. Ya andan solos, ¿no? Ya andan solas. Sí. María, luego también está el componente de convivencia, ¿no? Porque sí es verdad que tengo entendido que en el evento de Gaucín, pues al final entre deportistas y familiares, aficionados y demás, pues se reuniste varios centenares de personas. Sí, nos juntamos un montón, la verdad. Yo luego también tengo mucha suerte de que, como la gran mayoría de pueblecillos que hay por aquí cerca, lo llevo yo, tienen ese factor común que la entrenadora es la misma. Entonces las niñas de Ubrique me ven hablando con niñas de Gaucín, pero ven que las niñas de Gaucín están muy bien conmigo, pues entonces ya por ahí ya son amigas, porque la señora es la misma. Luego ves la niña de corte, ay, esta niña de corte la conozco yo, esta familia, esta prima, esta no sé qué, y al final cuando yo me quiero dar cuenta tengo los niños divididos por vestuarios, están todos metidos en el mismo vestuario, hablando, haciéndose fotos, grabando TikTok, somos súper amigas. Luego en verano han hecho un montón de niñas juntas de estos pueblos diferentes. Sí. Pero la verdad que muy bien, eso es lo que a mí me gusta, que las niñas luego quieras que no, que se lleven eso, ¿no? Que la rítmica puede ser una parte, una etapa de su vida, que vaya, que venga y que se acabe, pero luego las niñas van a seguir teniendo su amiguilla. Así que por ahí muy bien. Totalmente, sin ningún lugar a dudas. María, también tuviste aquí en Ubrique, estoy mirando en el mes de junio, una gala de verano. ¿Tenéis también previsto de cara, aparte de las competiciones y los entrenamientos, tenéis previsto otro tipo de actividades de ámbito local durante los próximos meses? Sí, durante esta temporada ya nos han avisado un par de cosillas que quieren que hagamos una exhibición en Halloween, por ejemplo. Luego, no sé si es la cabalgata de Reyes o hay algo en Navidades, que también quieren que nosotros participemos, el Día de la Mujer. Nada, luego, aparte, queremos organizar un tornillo aquí en Ubrique, que si nos sale bien, pues todas esas cosillas tendríamos planteadas para esta temporada. Bueno, o sea, que es un año en el que se han sentado las bases, ya un poco, digamos, a nivel de recapitular un poco todo lo que venimos hablando. Durante este año pasado y este verano último, pues se han sentado unas bases y este año sí que puede ser un año de mucho crecimiento de la gimnasia rítmica en Ubrique, ¿no? Sí, yo la verdad que sí, que si seguimos así, vamos por arriba, que no vean, no paran de salirnos cosas, no paran de avisarnos de cosas. Incluso también estamos planteando organizar una masterclass. Como te he dicho antes, la gimnasia masculina está peor vista y menos vista. Y mi idea sería organizar una masterclass con un gimnasta masculino que es 3 veces campeón de Andalucía. Incluso también tiene medallas de campeón de España. Y un poco inculcarle a las niñas que eso, que no hace falta ser niña o ser niño, simplemente es que se te dé bien y que disfrutes lo que hagas. Y también a los niños que vean que lo que un niño también puede es capaz de hacer, ¿no? Ahí estamos. Que les sirva también que como... Que no te parten, que los niños te dicen que yo me voy a partir. No, no te parten. Tú no te preocupes que con trabajo llegará. Bueno, hay veces que vemos a niñas y a niños que parecen que se van a partir, ¿no? Cuando están en el tapiz, María. Eso sí, eso ya ves. Cuando empiezan con la cabeza para abajo y los pies para arriba, verás. Oye, pues esos eventos, lo decía porque a buen seguro os va a dar mucho, ¿no?, a conocer ya en el ámbito local a la hora de que se puedan seguir captando, ¿no?, niños y niñas. Sí, la verdad, todo esto va a darle otro impulsillo a la gimnasia, no es lo mismo que te lo cuenten a que tú lo veas. Y claro, ya el poder salir a lo mejor el día de Navidad y se quieren que vayamos a la puerta del ayuntamiento, que quieras que no, son fechas ya más señaladas, que la gente está... con las vacaciones, con las cosillas, se suele salir, quiera que no, yo creo que nos va a dar un impulso bastante grande. Que la gente sepa que sí, porque hay mucha gente que, vale, estamos allí dando clase en el pabellón, pero como no sé, pues no voy, no miro y claro, no sé lo que hacen. Pero ya el ver a las niñas en acción, creo que nos vendrá muy bien. Oye, María, me queda por preguntarte, ¿dónde, cómo pueden conseguir información aquellos padres, aquellas madres que quieran solicitarla, ¿no?, de cara a poder inscribir a su hijo o a su hija? Pues ahora mismo se puede contactar con nosotras, pues, o directamente llegando al pabellón algún día, hablando con Cristina, que es la presidenta, por redes sociales, que es Rítmica Ubrique en Instagram, o incluso hablándome a mí. Recordemos, estáis en el pabellón de Lía en Los Remedios, ¿verdad? Lunes y miércoles, en horario de 4 a 7 prácticamente, de 4 a 5 y media está el curso, el grupo de iniciación, y de 5 y media a 7 el grupo de competición, ¿verdad? Sí. Pues no sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir, María. Pues nada, que ojalá venga mucha más gente, que las puertas están abiertas para todo el mundo, que siempre se puede venir a probar sin ningún compromiso, y que nada, que mucha rítmica y que muchas gracias a la familia rítmiqueras de este año. Pues María Delgado, técnico entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Muchas gracias. I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go up, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like... De esta forma vamos a ir despidiendo tanto el espacio de la tarde como este tiempo de deportes. Volveremos mañana a las 3:30 con el espacio de la tarde, con espacio también para la salud y con espacio también para el deporte. Mañana jueves 3 de octubre que nos vamos a centrar en la Asociación Ciclista de Ubrique y en esa cuarta gincana que organiza, gincana escolar que organizan este próximo viernes 4 de octubre, hora de concentración a las 7:30 en la cancha exterior del pabellón municipal de Ubrique. Eso será, como digo, el viernes cuando se celebre la gincana. Mañana damos todos los detalles para de una cita a la que están invitados a participar todos los niños y niñas con edades comprendidas desde los 3 años hasta sexto de primaria. Bueno, pues lo dicho, así ponemos nuestro punto y final, punto y aparte de la programación de Radio Ubrique, que continúa enseguida a las 6, se pasa por aquí Mari Carmen Lamela con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Gracias por estar ahí un día más. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back.